Hola gente de Chile, para todos ustedes un saludo muy grande de parte de Martín, el cantante de Montecristo. Chau, chau.